¿Qué opinión le merece a usted el estado en que se encuentra el vial interno del Caletón? La zona de Caletón, donde más casas de arrendamiento hay. Hay una circulación continua de turistas todo el año. En realidad, ese vial está en muy mal condición. Es bochornoso que tantos turistas estén pasando por un trozo de carretera que está en pésimas condiciones. Está en muy mal estado. Cuando llueve, está lleno de charcos, no hay por dónde pasar, no hay acera, no hay contenedores, no hay nada. Y los organismos competentes que tienen que ver con esta actividad deben de pronunciarse en función de esta actividad. Lo primero que debemos hacer es hacer un levantamiento topográfico del vial para determinar dónde lleva los materiales que lleva y darle una solución de inmediato. Bueno, yo lo considero en muy mal estado, en condiciones pésimas. No solo para nosotros que tenemos que estar todos los días pasando por ahí, sino para el cliente, que a veces no viene en carro y hasta el de carro se queja mucho porque no hay correspondencia entre el servicio, entre la belleza de la naturaleza de esta parte con la carretera. No hay condiciones para que ellos tengan un carro en buen estado, para que lo tengan limpio como les gusta a ellos. Hasta se maltrata mucho el carro, que ellos tienen un seguro que lo pagan. Para ser real en esta situación, podemos decir que se encuentran en muy mal estado. ¿Por qué? Porque en los días de lluvia se hacen unos charcos que son sumamente perjudiciales para el turismo y para los ciudadanos aquí que habitamos en esta localidad. Porque el agua, por ejemplo, y los baches obstruccionan el cruce tanto de los automóviles como de las personas. Y eso perjudica a tanto a los turistas que atendemos aquí como al personal que vivimos aquí en este lugar. ¿Y cuál es la imagen entonces que exportaríamos a otros países del mundo? Bueno, imagínese usted, con tantas casas de renta, ¿qué imagen se podría llevar los turistas de lo que se hace en un pueblo como este, un pueblo revolucionario? Que la calle lleva 10, 15 años que no pasa una reparación, no hay ningún tipo de reparación en ella. Han venido muchas respuestas, han venido muchas personas, han dicho muchas cosas, pero no se ha ejecutado nada. ¿A qué usted atribuye eso? Bueno, le atribuimos a eso, a que tenemos que ponernos de acuerdo todos para darle una solución de inmediato a este problema que tenemos en el barrio. Cuando a mí me dijeron que los contrapropistas opinaron que si no había condiciones por parte del Consejo de Administración, que se iban a reunir entre todos para apoyar la parte de por lo menos la calle interior, que es la que está más dañada. Pero bueno, no se le ha dado respuesta y se opinó que no se podía, que tenía que ser una cuestión estatal, que no podía ser de esa forma. Pero yo pienso que sea algo necesario porque ahora viene la temporada de agua, después de este invierno, y no se va a poder esperar en estas condiciones. Empezando porque entra el agua para las casas. Bueno, aquí a esta zona no ha venido nunca nadie a dar ninguna explicación de por qué no se ha podido arreglar, de por qué no se ha arreglado, por qué no se ha designado algo de presupuesto que sea una cosa mínima para echar adelante este trocito de carretera. Ni en la rendición de cuentas del delegado, en las vías, en los CDR, nadie. Nadie ha dado explicación. Casi todas las rendiciones de cuentas de esta zona se toca ese tema. La respuesta ha sido nula, nadie ha dado una respuesta. El trozo de carretera sigue en las mismas condiciones de hace unos cuantos años. Bueno, yo pienso que el planteamiento está hecho a todos los niveles y a todas las instancias. Esto se ha venido reiteradamente planteando tanto en reuniones con los arrendatarios, con los directivos del municipio, y también se ha hecho a través de las delegaciones, de las circunscripciones de la zona. Y hasta el momento no hemos tenido una respuesta concreta acerca de resolver esta situación. No hemos tenido una respuesta porque esto se viene planteando, ya le decía, con hace más de 3 años que se viene planteando esta situación y no hay una respuesta concreta al respecto. Creo que es importante que se tenga en cuenta esta situación para que en próximas reuniones se analice esta situación y se tome alguna medida en función de esto. ¿Qué es lo que más perjudica el vial? ¿Qué usted nota? ¿Cuál es la característica negativa del vial? Que no está bien confeccionado, ni bien realizado, ni bien hecho. Hay que hacerle un levantamiento topográfico para determinar dónde lleva los recursos y ponérselos en el lugar que lleva. Y nunca nadie le ha dado una respuesta. En ese aspecto, en las reuniones se ha planteado, se ha dicho, se han dado respuestas, pero no son las respuestas que de satisfacción de la comunidad. ¿Y qué representa este vial del Caletón? desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de imagen del territorio? Bueno, este vial representa mucho para nuestro pueblo porque en primera tenemos los niños que van a la escuela, las personas mayores, nosotros que somos los habitantes de aquí, e independientemente a esto, tenemos un gran número de clientes foráneos que visitan el territorio, tanto nacionales como extranjeros.